Estoy tan solo y pienso en ti. Aquí ya todo es gris. No sé vivir sin ti. Me voy, regreso y sin amor, tan lleno de dolor. Y es que me faltas tú. Te busco en cada rincón, se ahoga mi corazón. Y al cielo le pido que vuelvas conmigo otra vez. No sé vivir sin ti, no soy nada sin ti. ¿De qué sirve vivir si tú no estás aquí? No sé vivir sin ti. Por favor te lo pido que regreses conmigo, no sé vivir sin ti. Me voy, regreso y sin amor, tan lleno de dolor, y es que me faltas tú. Te busco en cada rincón, se ahoga mi corazón. Y al cielo le pido que vuelvas conmigo otra vez. No sé vivir sin ti, no soy nada sin ti. ¿De qué sirve vivir si tú no estás aquí? No sé vivir sin ti.